aquesta partida de gran bacanal. Del sueño existencial eres mi fijación, obsesa perdición. Disparo rock and roll. Comenzamos directos al corazón, disparándote aquí Revi Radio, Radio Generación Suicida, Revi Radio, Revi Rock Studios, domingo 12 de la mediodía, y el que os habla Charlie Rock and Roll, dispuesto aquí a dar rock and roll por los cuatro costados. Así que prepárate, disparamos dulce metralla. Y esto que suena es el nuevo disco, primer disco de Desterrados. Ya lo tenemos en formato físico, así que teníamos que estrenarlo nada más llegar al programa. Nos lo dieron ayer en formato físico la gente de Music Hunter, y para nosotros es un gustazo que suenen Desterrados. Desde aquí, Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll. Pronto sabremos fecha de presentación de este EP a nivel oficial aquí en Madrid, y os lo diremos, por supuesto. Y también intentaremos traer a la gente de Desterrados para que nos hablen de este pedazo de trabajo que han sacado, que desde luego nos vuelve locos, ya lo sabéis. Desde que salieron los temas de adelanto lo vamos pinchando, y para nosotros es un honor y un gustazo seguir pinchando a Desterrados. Es que, sea como sea, todos los esfuerzos valió la pena. El rock and roll vale la pena, amigo mío, amiga mía. Como un gato que revuelve en la basura. Hoy estoy hecho Charlie Rock and Roll, no está nuestro querido Oscar de Ruta al Rock y Oscar Vega. La verdad es que ha estado currando sin parar y hoy no ha podido venir, por cuestiones de curro, pero desde luego estará en el próximo programa. Hoy un programa cargado de rock and roll, con visitas de Trapa y Turbo Exit y la gente de Sunfire, y sobre todo mucho rock and roll. Bienvenidas, bienvenidos, Generación Suicida, Revi Rock Studio, Revi Radio, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo. Y en Templaria Radio. Todos los lunes a partir de las 8 de la tarde hora española y 3 y pico hora en Uruguay. Así que no paramos, y evidentemente en el podcast nos puedes escuchar a la hora que te dé la gana, desde Uruguay, desde China, desde Filipinas, desde Murcia, desde Cataluña, desde Euskal Herria, desde Madrid, a la hora que quieras, para ti, para ti. Por ser quien quiero ser, el brillo de mis ojos no se ha apagado. Más bandas que nos flipan y que nos han sorprendido. Esta gente se llama Midnight Motel y este es Wasted Time. Intentaremos entrevistarles pronto, cuadraremos fecha. y os enteraréis de quiénes son esta pedazo de banda. Por lo pronto, escúchalos y disfrútalos. Fantásticos Midnight Motel, ya os decimos que vamos a entrevistar a la banda para que podáis conocerles. Son una pedazo de banda, un pedazo de disco que nos ha dejado flipadísimos. Al igual que lo que suena, yo estoy que no meo con este último trabajo de Terral, esta banda desde Málaga, que a mí es que desde luego me tienen enganchadísimo a más no poder. Disfrutad Terral, seguimos aquí, Generación Suicida, aunque os habla Charlie Rock and Roll. ¡Vamos para allá! Vamos a probar todos los fracasos y saborear el trago amargo. Pero menos mal que estás a mi lado para brindar y seguir cantando. Y de Terral nos vamos a nuevos temas de adelanto del próximo disco de la gente de Atraco. Rayazo absolutamente brutal de esta gente llamada Atraco, nuevo trabajo que desde luego estamos deseando tener en nuestras manos, y este no es tu revolución. No, no, no. desde luego un pedazo tema que lo vamos a disfrutar a más no poder aquí en Generación Suicida, y lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando sin duda, sin duda. Uy, que se me va el micro, que se me va el micro. Bueno, que se nos va, que se nos va. La verdad es que es una locura, porque estábamos aquí intentando y poniendo un vídeo, no sé qué, para arriba, para abajo. Y bueno, algunas veces me distraigo, se me va, no me falla, me falla, no sé qué, no suena. Pero bueno, a continuación, después de Atraco, No es tu revolución, vamos con Barracuda, nuevo trabajo. A disfrutar, calles borrachas. Y de Barracudas, con ese nuevo trabajo, sonaba el tema Calles Borrachas. Este es el sonido de la revolución. Nos vamos al sonido de la revolución, banda murciana llamada Lady Tattoo, que nos gusta muchísimo, y recién descubiertos. Así que sonando en Generación Suicida, Lady Tattoo. Y desprecio. Hey, pon el micro en on, hagamos de tripas rock and roll. Damas y caballeros, da comienzo la función. Ocupen sus asientos. Noche de rock and roll. y de una banda murciana como Lady Datu, con la elegancia y desprecio, ese disco que nos ha gustado muchísimo y lo hemos descubierto la semana pasada. Nos vamos a Francis Arabia, que estuvimos viéndole ayer mismo en la sala Fan House, acompañado de Joel Reyes. Vivir en paz, hacer y deshacer. Sabe mejor. Desde Murcia, nuestro querido Francis Arabia. Desperta con el primer rayo de sol, mientras todo explota a mi alrededor. Escuchar el silencio y nada, nada, nada, nada me interesa más. Abrazado a los latidos, ecos del libro. Y después de Francis Arabia, tema de adelanto del próximo trabajo de La Mendinga. No me provoques, absolutamente brutal y directo. No voy a hacer lo que sea correcto, pues a mí todo me da igual. A veces voy y a veces vengo, ¿y qué cojones más te da? No necesito tus consejos, a mi vida sé cuidarla yo. Si no te importa, échate a un lado, sobramos dos y no soy yo, que no. (Risa) Vamos a continuar con más bandas, más discos y volvemos a esta banda que nos gusta muchísimo, que se llama Fundido a Negro, y ese trabajo llamado La Rabia Contenida. Lo que suena a las líneas de mi vida. Desafiando a la tormenta, rienda suelta le daré todo mi veneno, perdido entre la niebla buscaré entender lo que no entiendo. Malgastar la luz del día no es sensato ni está bien, si te acaban los recuerdos. A la luna como un lobo aullaré, me enamorará en silencio. Escribirte quiero en tu cuerpo, rescatar tus besos un momento. Quiero que la noche dure más, tatuar las líneas de mi vida, escapar de miedos y mentiras. Sé que estamos hechos para amanecer y quedarme sin aliento. Las palabras son naufragios en mi voz, son los restos de tu beso. Quiero en tu cuerpo, rescatar tus besos un momento. Quiero que la noche dure más, tatuar las líneas de mi vida, escapar de miedo. tu sangre. Bueno, la verdad es que siento interrumpir el tema, pero bueno, es que ya tenemos a Aitor de Sanfalla. Bueno, vamos a ver si te funciona bien el micro, ¿eh? Muy buenas. Hola, muy buenas. Joder, bueno, qué bozarrón, me cago en la leche, ¿eh? Bueno, antes que nada, bienvenido, muchas gracias por venir un domingo, que te has venido aquí con la familia, sí, los niños y tal, y se agradece de verdad, ¿eh? Nada, muchas gracias a ti por invitar, bueno, a mí, a la banda. Hombre, he venido el que ha podido. Bueno, yo la verdad es que es un gustazo, y fíjate que yo os conozco desde el primer disco, ¿eh? Me cago sí, en la leche. Sí. Un montón, sí. Hostia, tú. Íbamos ahí a Vallecas, yo creo. Sí, ¿no? Sí, fue el primer disco, fue en Vallecas, sí, sí, además. Sí, sí. Bueno, antes que nada, encantado, como hemos dicho, de poder volverte a ver y hablar. Y bueno, cuéntanos que antes que nada hay concierto de Sanfalla, ¿no? Sí, tenemos un concierto ahí el próximo 16 de diciembre, el sábado, ahí en la Siroco, en el centro de Madrid. Así que nada, animamos a todo el mundo a pasarse. Tocamos con Think Inside Me, que es una banda de rock alternativo, grunge y tal. Y bueno, yo creo que va a ser una gran noche para despedir el año. Fíjate que diferente de vosotros, ¿no? Diferente, sí, de vosotros, ¿eh? Sí. ¿Apetece meterse con una banda diferente de que sea de vosotros a nivel de sonoridad? Bueno, nos gustan, sobre todo nos gusta. Tocamos mucho con bandas diferentes y tal, y bueno. Es verdad que son un estilo muy diferente, pero bueno, son muy buenos, ¿eh? Perdona que te interrumpa, pero tengo que recordar que, a ver, lo digo esto, y ahora la gente que está diciendo, joder, ¿te estás metiendo con la otra banda? No, no, no. De no, hecho, no. Yo estuve viéndoles en, yo creo que fue en la Moby Dick, creo. Sí, en la Moby Dick, sí, sí, y sí, sí, son sí, una pedazo de banda de tres pares de cojones, sí, ¿eh? Sí, sí, son muy buenos. Tienen influencias que nos gustan mucho y por eso siempre hemos tenido, a pesar de las diferencias entre las dos bandas, pues siempre hemos tenido una buena conexión. Nos conocimos ya hace unos años tocando en la Trascan, ahí por, no sé si es Chamberí y tal. Sí. Y nada, y la verdad es que llevábamos tiempo intentando juntarnos otra vez, pero por distintas razones pues no habíamos podido cerrar otro concierto hasta ahora. Así que bueno, a ver, con muchas ganas, la verdad. Ellos están promocionando su disco también, creo que se llama Ignition, si no recuerdo mal. Y bueno, lo están moviendo mucho por otros lados, también están intentando llegar a Latinoamérica y tal, o sea que bueno. Es una banda muy muy apetecible en el sentido de si te gustan los sonidos de los 90, tipo grunge, también bueno, meten solos bastante punzantes. Bueno, pues ese es el tipo de banda que, claro, que te yo puede creo traer. Que sobre todo ver algo diferente, ¿no? Yo exacto. Creo que la historia es poder ver a dos bandas totalmente diferentes. Si hay gente que conoce a ellos, va a descubrir a vosotros y al revés. Y al revés, lo cual es interesante, sobre todo descubrir nuevas bandas. Luego vamos a volver a decir 16 de diciembre en la Siroco, ¿es? Sí. Sí, buena sala, ¿eh? 9. Sí, muy buena. Buena sala, ¿eh? Nos tratan siempre muy bien cuando vamos. Siempre la gente también suele petar la sala. Y luego también, pues el técnico, bueno, y todos la gente que está trabajando allí, la verdad que está tan fenomenal. O sea, que es una buena sala situada ahí al lado de San Bernardo. Sí, es una céntrica, con lo cual no es que llegas en nada desde cualquier lado, yo creo que más o menos. Yo voy a decir a la gente que incluso gente que viva más alejada del centro de Madrid, que es una zona muy bien comunicada, con lo cual no hay excusas, ¿eh? No hay excusas. Y 17 de diciembre creo que cae viernes, jueves. Sábado. Con lo cual las excusas no hay, ¿eh? Me dirán, no, bueno, no. Sí, bueno, a ver, es una época un poco de la cena navideña y tal, pero bueno, pues puedes venir cenado y Totalmente. Bueno, y cuéntame que Sanfalla, ¿cómo vais? Porque yo la verdad es que desde que os conozco no habéis parado. Ya no, bueno, pues intentamos estar bastante con bastante movimiento. El año pasado ya sabes que publicamos Sístole y bueno, pues estamos ahí montando a ver cómo podemos continuar a hacer la segunda parte de este disco y seguir para adelante. Hicimos una girita por varias ciudades del país, nos fuimos a Euskadi, estuvimos en Barcelona también, a Coruña y tal, y la verdad es que fue un gustazo, una muy buena experiencia. Y bueno, pues poquito a poco recopilando nuevos fans y nuevos oyentes, a ver si despegamos un poquito. Bueno, hay que decir que con este último trabajo sí que habéis estado, como tú dices, moviendo en directo la banda, una barbaridad, ¿eh? Sí. O sea, ha respondido la gente. Sí, ha habido una buena respuesta. Tuvimos conciertos memorables, como por ejemplo el de A Coruña. La verdad es que fue... hubo una respuesta muy grande de la gente. En Barcelona también, a pesar, bueno, era un sitio pequeñito, el Ceferino, pero la verdad es que vino mucha gente, gente que yo creo que incluso pasaba por ahí y no tenía ni planeado, porque había hasta turistas, bueno, sabes que Barcelona, como es, que está siempre lleno de turistas, pues bueno, la verdad es que fue... Tuvimos grandes momentos en la gira. Oye, ¿cómo ves el disco después de que ya ha pasado tiempo? Tiempo. Sí. Bueno, pues la habéis ya pateado por los escenarios y evidentemente yo creo que lo queréis exprimir todavía más, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves un poco con la distancia, el tiempo que ha pasado el disco? Bueno, pues a mí sobre todo lo que me gusta, que es diferente a lo anterior. Siempre como que nos vamos un poco regenerando con una nueva grabación. Entonces, bueno, pues está claro que hay temas como que igual son temas bonitos, pero a la gente a lo mejor le cuesta más engancharle. Y luego, pero era un disco, y perdona, es un disco como más directo. Sí, o sí, yo lo entiendo, sí, así. Sí, a mí, bueno, me lo ha parecido. Hay temas un poquito más que rozan lo progresivo a veces, tal. Entonces, bueno, ya va un poco por gustos, ¿no? Tiene el primer tema que has puesto, el de Sangre, es directo. Es directo, o sea, es un single para el que suena, directo. Por ejemplo, a Bulia, que sí. Quizás no sé si más progresivo, hay que decir que tiene un videoclip absolutamente brutal, ¿eh? Sí. No sí, sin sí, menospreciar sí, Sangre, ¿eh? Sí. No, mola mucho. Sí, pues bueno, ese vídeo lo edité yo a partir de haciendo collage con fotografías. Pues enhorabuena, enhorabuena, porque no lo sabía, ¿eh? Muchas y veces. Es un vídeo que a mí personalmente me flipa mucho, porque muchas veces me recuerda, yo soy muy friki de Dalí, sí, y todo este tipo de... Y se me ha ido completamente a la cabeza ahí, ¿eh? Sí, tiene un rollo muy onírico, un poco surrealista también, sí, porque bueno, habla un poco de la bulia, bueno, estado psicológico, así como un poco de apatía, ¿no? Entonces, bueno, pues todo iba un poco encaminado a ese tema, ¿no? Con esos escenarios, ese desierto, ¿no? Que es un desierto real que existe, o sea, realmente, aunque se cambian los colores en el vídeo, pues sí. Era un desierto, no me acuerdo, por ahí por África, que era bien raro porque tenía como pues esos árboles secos que aparecen en las imágenes. Y bueno, pues sí, un poco esas referencias de Dalí, siempre, claro, influye mucho. A mí me ha flipado, yo tengo que decir que la verdad es que me flipé en colores, porque es verdad que me gusta todo este tipo de historia. Sí. Es verdad que a lo mejor es como un poco raro, entre comillas, para la gente que no le mole este tipo de cosas, ¿no? Sí. Es un poco incluso la figura esa de la mujer, que parece casi como una especie de virgen, es un poco inquietante, ¿no? Pero bueno, era un poco la sensación que queríamos transmitir, que con el tema, que el tema también tiene como una rítmica un tanto extraña, ¿no? Tal, bueno, pues queríamos acompañarle de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a dejar que la gente lo escuche un poquito, si te parece, luego seguimos hablando, que tenemos carrete para dar y tomar, así que vamos a escucharlo, que a mí personalmente me gusta muchísimo el tema, y para que la gente lo disfrute. Pero recordamos, 16 de diciembre, Sunfire y Think Inside Me. Eso es, en Siroco. En Siroco. Se Bueno, la verdad es que es un tema absolutamente increíble, a mí me gusta muchísimo. Y como tú decías, la verdad es que diferente para que la gente lo escuche y lo disfrute, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que es un tema, lo que intentabas un poco experimentar un poquito también, hasta nuestras posibilidades. Y bueno, tiene esa, sí, la batería es un tanto rara, te lleva como atrás, no sé, bueno. Pero la verdad es que es uno de nuestros favoritos del disco, la verdad. Oye, fíjate que estábamos comentando, mientras estaba sonando el tema, estábamos hablando de... Yo os preguntaba, ¿cuánto tiempo llevamos con la tontería de la banda? Y me decías, ¿10 años? ¿10, 11 años? Sí, es una barbaridad para una banda aquí en España, sí. Para gente que diga, hostia, 10, sí, 11 sí, sí, años, sí. Hostia, es mucho, ¿eh? Sí, es mucho. La verdad es que al final, bueno, pues al final es una cosa que amamos, ¿no? Sí. Es verdad que, bueno, como te comentaba, desgasta un poco, sí. el no ir subiendo un poquito y tal, que la gente te vaya conociendo, pero bueno, es también una cosa que nos llena a la hora de hacerlo, ¿no? En fin, si no estuviéramos ahí, pues tendríamos que hacer otra cosa, grabar temas desde casa y subirlo, yo que sé, a Bandcamp o tal, directamente. Y bueno, al final también nos hemos ido reciclando. Es verdad que también ha venido gente nueva, sale gente y tal. Y bueno, hemos ido sobreviviendo. Siempre hemos tenido la idea de querer hacer nuestras propias canciones y bueno, pues tocar en directo también, que es algo que nos motiva mucho siempre. Claro, yo fíjate, porque mirando atrás, yo entiendo lo del desgaste, pero a nivel musical, con los trabajos que habéis sacado, yo creo que totalmente orgullosos. Sí, orgulloso de la evolución que habéis tenido como banda. Por supuesto, no, eso claro, vamos, muy bien. O sea, pero que es que incluso desde lo primero, que era muy maquetero, que grabamos en nuestro local, a mí eso también me... era una cosa como que decía, jo, pues esto mola, estar haciendo tu disco, aunque sea el sonido sea más pobre, ¿no? Digamos, entre comillas. Pues desde el principio, sí, yo creo que hay muy buenas canciones en todo el recorrido, ¿sabes? Y luego también que hemos querido a veces un poco introducir algo de innovación en lo que hacíamos, ¿no? Bueno, pues hemos mezclado estilos, hemos cogido recursos, en fin, de otros estilos que no son rock propiamente dicho. Pero que bueno, que no es algo tampoco novedoso, que se ha hecho siempre, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que pasa es que sí que le habéis dado vuestra marca propia, porque yo creo que desde el primer disco que os vi en Radio Vallecas, el disco no tenía, entre comillas, nada nuevo de estilos musicales, pero sí le dabais vuestra marca propia. Sí, ¿crees sí, que lo habéis conseguido esa marca? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que además es que... la gente, los que hemos estado dentro de la banda, teníamos también un estilo, una manera de tocar, no digo diferente, pero bueno, reconocible. O sea, yo podría reconocer el bajo de Jorge o la batería de Dani o el punteo de algunos. Bueno, hemos tenido varios guitarristas, de Marcos o de Santi, pues, o de Carra, pues creo que es fácilmente reconocible. Y luego además que, como siempre hemos grabado, digamos, la banda a la vez, ¿no? En directo, pues luego, a pesar de que luego metes doblas guitarras, voces, tal, pues es verdad que yo creo que eso le da un toque de más genuinidad, ¿no? Que si lo haces instrumento por instrumento, paso a paso, que probablemente sea un método más perfecto, te dé para detenerte a ver cada instrumento 100%, tener una visión más concreta de él, pero quizás mata un poco esa genuinidad, ¿no? que nos gusta. Totalmente, yo creo que la verdad es que totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que he tenido la suerte de veros desde el principio y yo creo que la evolución es fantástica. Yo creo, vamos, desde luego, yo creo que la gente que os ha escuchado y que os va siguiendo poco a poco, disco a disco, lo nota también igual que yo. Bueno, pero ¿cómo ves el futuro? Porque yo también lo hablábamos, canciones. Yo ya que soy muy ansioso, ya te estoy diciendo, quiero más. Pues lo que te decía, que tenemos canciones ahí, lo que pasa que, bueno, no las hemos llegado a desarrollar mucho, pero pero al menos dos que estamos tocando últimamente sí que irán para adelante, y nuestra intención es intentar terminar la segunda parte de este sístole, ¿no? Uh-huh. Hacer un EP, 5 o 4 canciones, uh-huh, un poco en la misma línea. En principio en la misma línea, pero bueno, a lo mejor nos volvemos locos y, o sea, al final nosotros intentamos mantener, uh-huh, nuestra libertad, uh-huh, y tampoco obsesionarnos con si tiene que ir por aquí, o sea, no cerrarnos tampoco mucho a nuestros impulsos, voy a decir, más primarios, musicalmente, sí, hablando, uh-huh, de, bueno, no me voy a cerrar, no me quiero cerrar a una cosa, simplemente quiero ir más uh-huh, adelante, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Si fuera ya por los temas que hemos, tendríamos ya unos cuantos y tendríamos para más que el EP. Sí. Lo que pasa que ya te digo que al final, bueno, pues hemos sido un poco, venga, esto va, no, igual no nos convencía o no nos sentíamos a gusto, o bueno, o uh-huh, hemos tirado, de repente hemos encontrado otra idea y nos ha motivado más, ¿no? Oye, también entiendo que es verdad que a nivel también, lo que tú dices del desgaste, los grupos vais tirando por sacar EPs o temas en adelanto, poco a poco, que quizá también esa sea la fórmula, ¿no? Aunque yo te diga, quiero más, quiero más. Ahora es un poco lo que se lleva, ¿no? Yo creo que hemos vuelto un poco al... A mí me encanta el LP, ¿no? Pero es verdad que la gente igual le cuesta, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, le cuesta escucharse un LP, mm, 10, 12 canciones de tu disco seguidas. Mm. Entonces, sí, la fórmula de ir sacando poquito a poco es algo que incluso las grandes bandas yo creo que están haciendo y que como vivimos en un mundo, eso, el mundo de las redes, todo es como muy fugaz, muy rápido, tienes además que intentar enganchar en los primeros segundos a la gente, porque si no, pues pasa, uh-huh, otra cosa, o sea, pues sí, el single o los EPs, ir poquito a poco, uh-huh, dando por goteo las canciones, pues claro, es quizás la fórmula que más, uh-huh, impera ahora. Sí. Bueno, recordamos el 17 de diciembre, vais a estar con Think Inside Me, se lo veo bien, en la sala, sí, Siroco. Y bueno, yo no sé, entiendo que a lo mejor ya metiendo o preparando temas, a lo mejor es de las últimas veces que va a haber posibilidad de ver a las bandas, o va a haber, o seguir planificando conciertos, no, aunque todavía no haya fechas. No, bueno, esto era un compromiso que teníamos con uh-huh, nuestros amigos y nos pareció muy buena idea como para despedir el año. Entonces, pues seguramente después de este concierto nos metamos al local a hacer canciones, mm, y bueno, hombre, si nos llaman de algún sitio y dicen, nos parece buena idea, pues sí que seguro que nos animamos a tocar. Pero en principio la idea es intentar buscar el camino al estudio. Bueno, yo quiero preguntarte, porque siempre a todos los músicos le hago la misma pregunta, ¿no? Y hay una pregunta que yo siempre les digo, vale, a nivel de grabación, producción, todas estas cosas, lo grabas, estás metido en una vorágine que yo entiendo tremenda, pero oye, cuando uno se pone tranquilamente con una cervecita en su casa a escuchar el disco, ¿qué te gusta del disco, del último trabajo especialmente? Pues si te lo has puesto tranquilamente, que a lo mejor hay músicos, sí, que me, no, dicen, bueno, no, si yo no escucho mis discos, yo los grabo y ya me lo quito, no, ya. Yo tengo que, igual es una cosa un poco, no sé si llamarlo egocéntrica o qué, pero, o sea, a mí me gusta, al final me gusta escuchar nuestras canciones. Uh-huh. O sea, al final, primer oyente tienes que ser tú mismo, ¿no? Sí. Si no me gustara, no... No... No disfrutar... No sé, es como no disfrutar de ello, pues, ¿para qué, no? Mm. Un carpintero hace una silla y seguramente se siente en la silla, ¿no? Claro, sí. Y quiere que sea una silla cómoda y tal. Entonces, sí, que lo que más me ha gustado... Bueno, a mí me gustan mucho los cambios de... digamos, de energía entre los temas, ¿no? Empezando por este, con el que abre el disco, uh-huh, es el mismo Latidos, que empieza como con una baladita y luego sube a una, uh-huh, especie de rock, un poco funk, bueno... Sorprende, tintes, sorprende, sí, porque ya también en primeras te dices, bueno, ya balada. Sí, sí, balada ahí con un piano muy bonito que tocó Alejandra Butileira, que es una música que conocemos de haber tocado con, uh-huh, ella y con su hermana, con, bueno, ahora se llaman, actualmente se llaman Celo. Sí. Y bueno, pues me gusta mucho ese... Bueno, siempre intentamos, ¿no? Ese cambio de energía, de que haya bajones y subidones. Uh-huh. Y luego en el sonido en general estoy muy contento. Hemos introducido nuevos sonidos con los pedales, los efectos. Hemos también introducido efectos con el tema del bajo, los delays de Carra, bueno, en fin, detallitos percusivos también por parte de Dani. Yo creo que en tema de sonido es muy redondo y también, bueno, diferente con su toque. Bueno, vamos a dejar que suene Latidos y, bueno, yo, aparte de la parte musical que tú lo estás explicando, cuéntame un poquito la letra, porque a mí personalmente, yo cuando lo escucho vuestras letras, creo que tienen un toque muy personal, por lo menos a mí me lo parece, y como que llegan, no sé si más, a los sentimientos, a esa parte de la cabeza, sí, del corazón, que yo creo que lo rebuscáis, no sé si tú eres el que te encargas todo de las letras... Sí, sí, sí, sí. Vamos, siempre hay alguna aportación de mis compañeros, pero bueno, generalmente sí, como cantante del grupo, pues me encargo de hacer las letras. A veces es difícil, porque además en castellano es como... Es difícil. Pero bueno, sí, la verdad es que todo el disco es como bastante... Habla bastante de sentimientos, ¿no? Hemos intentado meternos en sentimientos, psicología, en fin. Y bueno, este tema como que empieza pues un poco hablando de la tristeza, un poco de la desesperanza, ¿no? Pero bueno, al final lo cerramos con una parte un poquito más optimista, digamos. Pues que suene. Y aún así un latido brota en tu interior. Thank you. Bueno, la verdad es que Latidos, la verdad es que como que deja ese saborcito que estábamos comentando. Mire, me ha gustado especialmente y también la parte de la letra, etcétera, etcétera, como hemos dicho, aparte de la musical, sin menospreciar. Pero bueno, Aitor, bueno, vamos, no nos queda mucho tiempo porque tenemos también otra banda, pero vamos a rematar, sobre todo, donde vamos, 16 de diciembre, la Sala Siroco, así que repite todos los detalles, donde pueden coger entradas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la entrada online que cuesta 9 euros con una pequeña comisión, no sé si son 10 céntimos o algo así, en entradium.com. De todas formas, bueno, están los enlaces en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, si buscáis un falla, pues por ahí estamos. Nada, 16 de diciembre en la Sala Siroco, a partir de las 9 de la noche, pues ahí estaremos dando cañita. Sí, hay que decir que también evidentemente la podéis coger la misma noche, el mismo día, la misma noche, pero os arriesgáis a que no os quedéis sin entrada, porque ya digo, tanto vosotros como Think Inside Me tenéis bastante tirón a nivel de gente. Vamos a ver si animamos ahí a la gente a venir ya y bueno, pues a celebrar un poco ya. Es casi como celebrar también el final del año, ¿no? Digamos musicalmente, o sea que bueno. Sí, además online son un poquito más baratas, pero bueno, oye. Bueno, cogerlas online también, bueno, a ver, yo siempre digo coger online, porque aparte como que ya también uno un poco seguridad de respirar, sí, que también, joder. Vas a estar allí. Ahí está. Pues Aitor, muchas gracias de verdad por venirte el domingo con tu familia, se agradece una barbaridad. Ya la hora, que llevamos tiempo ahí. Nada, pero bueno, llegamos, siempre venimos y siempre nos vemos. Así que un abrazo enorme y evidentemente para todo el grupo y 16 de diciembre, Sala Siroco con Think Inside Me, que también os lo recomendamos, pedazo de banda. Eso. frontera esconde un marrón. Sus faros iluminan tu camino, carretera al infierno sin más. Vas pisando gas a fondo, la madera viene detrás. Este palo ha salido guapo, no te dejes atrapar. Suenan silbidos de balas, el hierro frío quema tu piel. La adrenalina llevada al límite, has conseguido escapar. Las luces de neón despiertan la ciudad, ahogándose en el callejón que no paran de maullar. Una bronca dentro del mar se mezcla con una canción, ese viejo rock and roll que tantas veces sonó. Bueno, la verdad es que aquí están sonando Trapa y Turbo S, y menudas ganas tenía yo de tener ya el disco. Cago en la leche. Bueno, antes que nada, recordaros Generación Suicida. El disco suena que te pasa. Yo estoy que no meo, así que antes que nada, tenemos por aquí Javi y Andrés. Qué gustazo poder veros. Y bueno, tenemos que decir que no ha venido el Trapa. Menos mal, porque el Trapa me cae mal, Mejor. Sí, o sea, acércate bien ahí al micro, sin miedo. A nosotros también. A vosotros también, ¿verdad? Nos cae mal, así que Trapa, vamos a mandarle un abrazo, porque el tío estaba currando ahí a más no poder. Sí, le hemos dejado estar esperándonos todavía en la parada. Bueno, antes que nada, ya tenemos nuevo disco. Y yo os decía fuera de micrófono, joder, lo que habéis tardado en sacarlo. Estaba previsto sacarlo, me imagino que hace ya tiempo, ¿no? ¿Cuándo estaba previsto sacarlo? ¿Se ha retrasado y todas estas cosas? A ver, Andrés, que tiene más neuronas que yo, contesta. Bueno, lo grabamos en junio del 20. Sí. Ay, acércate también al micro, ahí. En junio del 20 lo grabamos. Sí. Y la cosa era sacarlo ya. Uh-huh. O sea, antes de que acabara el 2020. Claro, pilló la pandemia. Sí. Lo grabamos durante ya un poco la zona ya un poco suave, sí, de la pandemia. Uh-huh. Y luego pasó el verano. Lo mezclamos luego ya todo en septiembre, es cuando se acabó ya de hacer todo. Y la cosa era sacarlo ya. Octubre, noviembre, diciembre de ese año. Pero 2 años y medio después ha salido. Ha salido. Bueno, menos mal que ha salido. Yo tengo que decir que yo me enteré del nuevo disco, pues gracias a Javi. Le vi tocando con Mafia Boy el acústico, no sé cuántos meses, hace ya. Unos cuantos. Pues, sí. No sé si 5 o 6 meses o por ahí. O... Este verano. Sí, y tú me dijiste, oye, que Trapez Turbo es si tenemos temas nuevos. Y yo, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Y yo creía que ya estabais ahí finiquitaos y que Trapa había dicho, venga, hacerme ganas todo esto. Sí, sí. Porque también es verdad que Trapa no ha parado tampoco de currar y un montón de cosas y un montón de historias. Y me llevó una grata sorpresa. Sí, sí. En realidad, surgió así. Sí. Hemos tardado mucho, luego más que nada por cuestiones de las portadas y demás, ¿sabes? Sí. Lo iba a hacer un amiguete, al final, bueno, por una serie de circunstancias se le rompieron los ordenadores o que no tenía ganas, o no sé, y nos retrasó. 6-7 meses, tonto. Toma ya. Sí, luego lo llevamos a una casa. ¿Cómo se llama el amiguete este? Sí, a unos amigos de Trapa. Que se dedican a ello. Sí. Y igual. Vale, para el mes que viene, para el mes que viene. Y así hemos estado 2 años, tío. Y al final cogió a Andrés un día y se puso él a pegar fotos y demás. Y luego ha sido rapidísimo. Bueno, antes de meternos con la parte musical, además que yo lo estaba, me lo estabais diciendo fuera de micrófono, que tú te has encargado de la portada. Portada guapa, no, ¿eh? No. ¿Quién se ha encargado de la portada? La hizo la hija de Javi. ¿Quién la ha hecho? Erika, la conoces tú. Bueno, sí. Entre comillas, o sea. Sí, bueno, ¿y la ha hecho ella? La portada, tío, es que lleva una historia. Si has oído el tema de Caras B, que sí. La letra, un día por la mañana estaba yo tomando un café y vi esa ilustración que es de un tocayo tuyo, de Carlos Eisen o algo así, que el tío hacía ilustraciones, era pintor e ilustrador y le hacía muchos trabajos a La Fontaine. Y eso es de un cuento que se llama El Diablo de la Isla Pope o algo así, no lo recuerdo bien. Y me gustó, el tema me gustó porque si te das cuenta es el demonio que ella se está levantando las faldas y el tío está sorprendido, me hizo bastante gracia el tema, saqué una letra para este, con esa tontería sacamos una letra y luego Erika se puso estaba estudiando el tema de ilustración y demás y se puso a toquetearla. Hostia, pues tiene mano, ¿eh? Sí, luego se puso con ella Tomás, que le conocerás de la portada antigua. Sí, le conozco. Y al final, pues bueno, entre unos y otros fueron haciendo eso y así ha quedado, tío. O sea, joder, esto para una camiseta bestial. Guapísima, tío. ¿Va a salir camiseta con esto? Sí. Vamos. Primero me enteré a ver si nos podían denunciar, pero claro, el pollo es del siglo XVIII. Hombre, sí. Espero que por lo menos familiares del siglo XVIII. Alguno no habrá. Bueno, no, a ver, a mí no sé que hay descendientes, sí, pero. No creo que se acuerden de él, vamos. Oye, yo creo que escuché la Trapa y todo el hueso, sí, la verdad, ¿eh? ¿No? Sí. Y me resultó curiosa, tío, y ahí empezó todo. O sea, con un café a las 5 de la mañana empezó. Pues enhorabuena, yo creo que la portada es efectiva. Ya lo he dicho, yo estaba pensando, joder, esto en una camiseta. Por Dios. Tremendo, tenéis muy buen tiro, ¿eh? Enhorabuena a todas las implicadas, implicados, ¿eh? Sí, gracias. Joder, me cago en la leche. Bueno, antes de pinchar tema y de seguir hablando. Tenemos que decir que los dos temas que yo escuché, que me pusiste para escuchar, tenían de invitados a Johnny Burnen y a Ramoncín. Y a Nico Burnen, o Álvarez, el guitarra de Johnny. Y a Nico Álvarez, que también le conozco. Bueno, un buen guitarra, ¿eh? Joder. Vamos, a ti te flipa una barbaridad. A mí me flipa más, ¿eh? Yo le odio, tío. Le odia, ¿verdad? Sí, además se lo he dicho. Además, el cabrón no toca con púa ni nada. No. Tú yo le odio también, ¿eh? ¿Cómo? Que yo también le odio, ¿eh? En realidad lo hace por ahorrar, porque es para no dar púas en los conciertos. Claro, yo la primera vez le digo, oye, ¿me das una púa? Y yo no toco con púas. Tiki. Mira, la última vez que los vimos, tío, a los Barney, los vimos en Segura, en un pueblo, y viene a colación, viene con esto. Sí. Estaban unas chicas ahí esperando a que salieran. Y yo, cuando salieron, dijeron las tías a Mac. Sí. Mac, por favor, danos una púa. Dice Mac, si es que yo no uso púas. y nadie estaba en igualdad. Le dijeron, pues danos una púa tú. Y yo, que tampoco. Sí, hay que decir que es que no sé cómo se llama el tubito este. El cuello de botella. Sí, vale, yo sé si lo tengo porque se lo pedí. Digo, sí. Yo tengo uno más que esto. Y yo, bueno, sí, pues trae, le estáis haciendo polvo porque valen una pasta. Así no jodas. Unos 20 pavos y va a regalar. ¿20 pavos el tubo? Sí. ¡Joder! Por eso yo le regalo púas, tío. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, Nico Álvarez, que son un guitarrista de la hostia, pero me comentabais que además en este trabajo los dos temas vienen también cantados solamente por el Trapa. Sí, sí. Bueno, aparte de eso, también ahí está Tony Gómez con el teclado. Sí, y me decís el Pirata, además. El Pirata, que para la gente que no lo conozca, de Trogloditas y de un montón de bandas, bueno, de los del Gas también, que estuvo. Sí. Es que ha hecho de todo, ¿eh? Sí. Ha hecho de todo, ¿eh? Los dos han tocado con todo el mundo. Sí. Y grabaciones con todo el mundo y hasta que han hecho una grabación decente con nosotros. Ahí está. Oye, tenían que hacerla. Han llegado a la cena. Bueno, vamos a pinchar un tema, pero claro, ahí ya tengo que pediros ayuda porque ya la vista, como estábamos diciendo de los temas ahí, mirar, a ver, alguien que tenga buena vista. Andrés, tú dime, elígeme uno que tú quieras poner. Bueno, pues mira, el de la portada. El de la portada. El canapé. ¿Y qué es el tema? Es el tema número 2. El número 2, mientras lo voy pinchando que me tengo que agachar. Perdón. Bueno, estamos aquí. Hay que decir, o sea, que tú tampoco ves, cabrón. Estás tirando el moco y no. Trapa, tienes que venir aquí con un gafas. Yo fíjate tampoco, que tengo gafas. El 4. Joder, Trapa, tienes que venir cuando vengas y tráete las gafas, ¿eh? Bueno, el tema 4, pero bueno, cuéntame un poquito antes de que, bueno, tengo que agachar y ponerlo y todas estas cosas, que lo venía a colación también de la portada. Sí. Tema que a mí también me lo pasaste también antes de venir, pues lo escuché por WhatsApp y hace tal. Hace poco, tío. Y me encantó. Cuéntame que este pedazo de tema que también me flipa muchísimo, ¿eh? Pues mira, la historia del tema, tío, si te digo la verdad, surgió rapidísimo, porque yo, que soy una persona mayor, tengo insomnio ya, y a las 5 de la mañana estoy despierto. Y es un tema, tío, que en realidad me levanté temprano, me hice un café, me salí a la terraza y había visto la ilustración esa de sí. Sangre, y cogí la guitarra. Una guitarra que tengo acústica, tío, y me puse a hacer unos acordes al tuntún y en cuestión de 20 minutos, mientras me estaba tomando un café, tenía la canción hecha y la letra, o sea, algo raro. Inicio así bluesy que sí, te sí, deja sí, sin tío. Respiración, ¿eh? Sí, pero surgió del tirón, tío, o sea, un parto sin dolor, tío. Trapa, te quejarás, Trapa, ¿eh? Sí, no, ni un duro me ha dado, tío. Ni un duro te ha dado, joder, Trapa. Pecado cuerpo de mujer, aumenta la presión bajo el pantalón. Soy borracho de nuevo, borracho de amor. Cambio. falda, ella no era mujer. Aumenta la presión bajo el pantalón. Soy borracho de nuevo, borracho de amor. Aumenta la presión bajo el pantalón. ¿Cómo suena? Por Dios. Bueno, la verdad es que estábamos hablando de la historia de la canción y Javi André me estaba diciendo esa parte de saxo que, joder, cómo toca el pirata, ¿eh? ¿Cómo toca el pirata, eh? Sí, sí, sí. O sea, se lleva todo el protagonismo, claro. Así de repente, ¿no? Sí, sí. Y da gusto, además. En realidad, la canción, ahí iría un solo debajo. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de contar con él, pues oye, tira ahí a lo que te salga los huevos, ¿no? La verdad es que destaca muchísimo, ¿eh? Sin menospreciar al resto de miembros de la banda, ¿eh? ¿Sabes? Pero joder. Le gana mucho la canción con él. O sea. La verdad es que es alucinante. Bueno, yo quería preguntaros antes, sobre todo el tema de producción de sonido, porque yo estábamos hablando y el disco me flipa mucho, pero es que a nivel de producción suena muy claro, muy cristalino, muy potente, muy contundente, aunque me comentabais, y es verdad que es más variado que el primer disco de la banda. Pero, sí. ¿Quién se ha encargado de la producción y este tipo de cosas? Pues Valentín, el Ciri. Sí. Uy, qué malo es también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Ese batería, el batería que la batería de los desastres. Sí. Sí. No le conozco. Lo grabamos ahí en su estudio y toda la acércate bien ahí al micro ahí. Se grabó en su estudio y toda la mezcla y todo lo que se ha hecho por él. Es todo él, tío. Oye, pues el Ciri es exigente, ¿eh? ¿Cómo? Sí. ¿Qué tal? En el estudio es un tío muy majo, yo le quiero un montón, le sigo desde los desastres de los primeros discos, pero le he visto también en alguna producción, estaba ahí en el local de ensayo, y el tío mete traya, ¿eh? Mucha. ¿A quién ha metido más traya? Cuando fuimos a grabar, fuimos un sábado y un domingo, lo primero, y por la mañana pues él tenía la batería ya montada, yo puse los platos, mi caja, sí. Y la batería ya la tenía medio ecualizada. ¿Te metió a ti caña? No, mucho. Nah, estuvimos montándolo tal y empezamos a tocar y dejamos todas grabadas en esa mañana de bajo y de batería. Se grabaron todas menos una, que dejó para después de comer. Y la verdad es que Morris y yo no tuvimos problema porque hicimos dos tomas de cada una y la que mejor quedó de las dos, esa se quedó. Y luego ya empezó Javi a grabar guitarra después de comer. A mí sí me dio cera. Y a él, te dio cera, a él, ¿no? Sí que le dio. A él le dio cera. Pero me dio cera por lo siguiente. Oye, un batería que dé cera a un guitarrista, ¿eh? No, te voy a contar por qué me dio cera. Que yo me enfadé entre comillas, ¿no? Entre comillas, que no me enfadé. A ver, sino que entre nosotros, sí. Yo le quiero mucho, pero es verdad yo le veo que es un poquito pim, pim, sí, pim, sí, ¿eh? Sí. Chin, chin, chin. Conmigo ocurrió lo siguiente, tío. Los temas están hechos para una guitarra. Somos cuatro ahora. Claro. Entonces, yo llegué al local con mi guitarra, guitarra en la cabeza, ¿sabes lo que te digo? Y él, cuando terminé de grabar mi guitarra, me dijo que tenía que meter las otras guitarras. Y digo, ¿qué otras guitarras? Me dijo, no, tío, tiene que haber otra guitarra. Y digo, pues no hay otra guitarra, hay una guitarra. Y él, muy serio, me dijo, no, tío, tienes que meter otra guitarra. Y yo ya, bueno, me sale los huevos, meter otra guitarra, tío, pero una guitarra. Entonces él me dijo que necesitaba otra por detrás, tío. Entonces, la mitad del disco está mi guitarra y la otra muchas veces es improvisada. Porque fue en el momento, ¿sabes lo que te digo? Ahí, no des al cable, ahí. En el momento, tío. O sea, me dijo, aquí tienes que meter otra. Entonces hay muchas que la segunda guitarra es lo que salió en ese momento, ¿sabes lo que te digo? ¡Toma ya! Sí, sí. Luego al final Lo reconoces que... Lo reconozco que tenía toda la razón del mundo, pero yo estaba encabezonado. No, a ver, hay que decir que Ciri es un tío de puta madre, sí. Como productor yo creo que tiene y grabación, este es un tío que tiene ojo y oreja, pero es un poco tocapelotas a veces, ¿eh? No querías usar yo esa palabra, pero... Muy tocado. Sí, sí, sí. Pero yo le vi también con otro grupo a un guitarrista que le hizo la vida imposible, ¿eh? O sea, pero le dio caña. Sí, sí. He de reconocer que al final el tío tenía razón, o sea, ha quedado mejor, ¿sabes lo que te digo? Lo tengo que reconocer porque es verdad, tío, ¿sabes? Por ejemplo, tener allí un pedal, un Ibanez, un Tube Screamer, yo tenía mis pedalitos también. No, vas a usar este, yo no, tío, yo quiero usar los míos. Que no, que vas a usar esto, tócate los huevos, tío, usaré yo lo que yo quiera. Y al final tuve que usar el de él, y es verdad, tío, que tenía razón en el 80%, ¿eh, tío? Bueno, el sonido, ¿estás oyendo? El sonido es brutal, ¿eh? Sí. Yo tengo que dar una enhorabuena, sí. Porque engancha desde el principio, o sea, desde el inicio, ¿eh? O sea, yo creo que, aunque el disco es como todos vosotros decíais, más variado, es puro, potente, contundente, a más no poder, ¿eh? Bueno, antes de meternos con más cosas y pinchar otro tema, bueno, me hablabais, Morris es el que ha grabado el bajo, pero ya no está en la banda, sino quién está en la banda y luego también que me imagino que para la presentación de este disco que ya hay fecha. Sí, Morris dejó la banda, más que nada, porque tenía más trabajo de lo que podía abarcar. Claro, porque él yo le he visto en varias bandas de versiones, está con Chino, sí. Si no me equivoco, y no para. Con los octubres, está con sus clases, con sus cosas, o sea, tiene mucho curro, entonces no podíamos comprometernos a ir a tocar a ningún sitio porque no sabíamos si él iba a poder ir o no. Toma ya. Claro. Y claro, la idea es ahora apostar a muerte con este disco, entiendo. Claro, y entonces pues él decidió dejarlo y estuvo otro bajista una temporada, paramos un poco y ahora ha entrado un amiguete, Tony Jarillo, que es un tío muy competente, un bajista muy bueno. Y nada, pues con él a puerta ahora, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿y la fecha de presentación? 6 de abril. 6 de abril. El debut Fader. Vallecas. Qué bien. No sé si cae viernes, sábado. Sábado. ¿Vosotros solitos sin ninguna banda? ¿O no, va a haber otra banda? Nosotros solos, pero acompañados de la mayoría de la gente que ha estado en el disco. Que no sabemos. Bueno, no sabemos todavía si se puede confirmar. Nos ha confirmado que sí, pero claro. Johnny Barnin ha dicho que sí que van, pero si ese día le sale un concierto suyo, pues hombre, pues debería dejar su concierto, hombre, y venir aquí, ¿qué coño? Déjame, a ver, bueno, no digo nada porque Johnny se enfada conmigo. Debería no ir a Murcia. Claro, claro, claro, coño, ¿dónde vas a ir? A falta de que alguien un compromiso no le deje venir, en teoría van a venir todos. En teoría han confirmado casi todos. Sí, Pirata, Santi Gómez. Pirata, uff. Johnny, Nico. Ramoncín. Seguramente que venga algún Barney más a colaborar o a tocarse un cachito de alguna. Yo si viene Nico, yo encantado, ¿eh? Johnny, no hace falta que venga. No digo que si no, me mata. Johnny, ven, por favor. Johnny no mata a nadie, es encantado. El otro guitarra que ha colaborado, Hopi. Sí. También, en principio, si puede, vendrá. Bueno, esperemos que puedan venir, evidentemente lo que vosotros decís. Estamos hablando de gente que tiene muchas fechas, porque creo que el Pirata tampoco para... O sea, tampoco para hacer cosas y no está parando. Pero bueno, ojalá puedan venir la gran mayoría 6 de abril en el Good Father, en Vallecas, que ahí lo lleva a la rienda nuestro querido Trapa. Exacto. Vamos a pinchar otro tema y ahora seguimos hablando. Incluso nos podemos meterle caña al Trapa, ¿no? O sea, sí, vamos a meternos con las voces, ¿no? Pon la música alta, así le criticamos y que nos... Ahí está, o sea que Trapa, que no te piten los oídos. Vamos a pinchar y hay otro de los temas que me ha sorprendido, que es la versión de Leño. Sí. La habéis llevado completamente a vuestro terreno diferente. No sé, yo cuando lo estaba escuchando, yo digo, hostia, a ver. Bueno, es la canción que en teoría escogimos para que se tocara una al Pirata y el teclista. Sí. Al principio iban a tocar solamente en esa. Sí. Al final se animaron, el teclista tocó en todas y Pirata tocó en otras dos más, en Caras B sí. Y en el Vividor. De hecho, yo me quedé flipado porque vamos a tocar esto y yo, ¿a qué viene esto? O sea, no de entendía hecho, por qué teníamos que hacer esa versión, no me entraba la... Claro, yo te iba a preguntar, ¿por qué escoger este tema? Si no recuerdo mal, este fue en la cara B del primer single en el directo. Pero que no ha salido, yo creo que no salió en ningún tema en estudio. Solo ahí en el directo. Sí. Claro, claro, claro, yo decía, hostias. Lo hicimos porque como dijimos de que viniera el pirata y el tío se ofreció, dijimos, pues tiene que ser algo que él se luzca. Y dijimos, una versión de algo que tenga un solo de saxo cojonudo. Digo, hostia, hasta tiene 2 minutos solo. Y a él le pareció bien y ya está. Pero Javi, todavía, el otro día... No te... Preguntó, se lo pregunté... ¿Por qué hemos grabado la delega? Se lo pregunté la semana pasada, digo... A todo esto, ¿por qué tocamos esto? Tío? O sea, por, la semana pasada te lo juro. Sí, tío. O sea, digo, tío, es que todavía no me lo han preguntado y no sé por qué, tío. Venía por eso, a mí me dijeron, saca esto que la vamos a tocar. Y no me entra. ¿Por qué, tío? Que sí, tú saca la polla, pues está, venga, vale. Veníamos de ensayar y me dice, ¿y por qué grabamos la de Leño y no grabamos otra? Pues tío, claro, tío, con la de grupos que hay, con la de no sé, ¿por qué grabamos esta? Claro, de algún lugar, claro, evidentemente lo que hay es todo de pira. Toma ya. Con el tema de que se luciera, ya que iba a colaborar, que se luciera, que no hiciera. Dos líneas de saxo ahí por detrás, que fue la protagonista de ese tema. Y qué mejor tema que ese, que tiene un solo de saxo de puta madre de 2 minutos y pico. Bueno, yo creo que es absolutamente tremendo. Vamos a pinchar el tema, venga, tú que tienes ahí que la ha aumentado, porque no. Joder, no soy capaz de verlo, No, la hostia, nadie, El 6, el tema 6. Madre mía. Bueno, vamos a pincharlo y mientras vamos a volver a recordar la fecha de presentación para que la gente lo sepa. Vamos a darle la data y nos vamos a preparar todo esto a ver si no nos falla lo técnico. Ahí suena y nada, ahora cortamos los micros. Estamos aquí, que me tengo que agachar para poner. Me han puesto el CD más para abajo y yo que soy chiquito, pues lo tengo jodido, Bueno, Trapa y Turbo Exit. Y bueno, estábamos aquí discutiendo y me decían, joder, pues la canción es clavada. Yo tendré que volver otra vez a escuchar la canción de Leño, ¿eh? Reconozco que la canción de Leño la tenía ya olvidada hace bastante tiempo, pero bueno, hay que decir que, como estaba diciendo Andrés, el teclado y el saxo suena brutal, ¿eh? Claro. Suena brutal, o sea, yo lo entiendo, ¿eh? Aunque Javi todavía no le quepa la cabeza, ¿no? Javi, a ti, como decías, el primer disco, el tema de Burning, te cabía en la cabeza. Sí, por el rollo canalla. ¿No? Cuando oye esta canción, piensa que alguien la ha grabado y la ha metido en nuestro disco, sí, sin los nuestros. Sí, sí. Bueno, hay que decir que de fondo suena también este homenaje a Bonnie, ¿eh? Que, ¿sí? Hostia, que os habéis acordado de Bonnie. A mí era alguien también que me tocaba la patata, ¿eh? Hostia. Es que cuando estábamos preparando los temas para grabarlos, es cuando se murió. Y se lo dijo él. Dijo, joder, podemos hacer alguna cosa, ¿no? 20 segundos. Sí. Como una especie de homenaje. Y dijo él lo de este tema. Y la idea al principio fue tocar la batería, lo que hace Barricada. Sí. El directo, que estaba la batería, se quedaba al final de la canción, se quedaban con esto y la batería sola. Exactamente. Y al final lo hicimos solo, sin batería y nada, y estamos ahí cantando. Todos los que estábamos en el local. Nosotros cuatro, Johnny, Nico, el Ciri y mi mujer. Toma ya, toma ya. Bueno, la verdad es que a uno le pone la piel de gallina, que yo creo que ese es el objetivo principal, ¿no? Sí, además, ha quedado una cosa muy curiosa, tío, porque la idea era hacerle un homenaje con ese cachito, sí. 15 segundos. Y al final Ciri metió un ruido de bares, que si te das cuenta, el primer disco de Barricada empieza con un ruido de bares. Hostia, ¿eh? Lo tendría que volver a... Sí. No me toques el cable, estos guitarristas, Sí, yo veo un cable, tío, ya por eso. Si es que no puede ser esto, ¿Cómo se llama el primer disco? Noche de rock and roll, la primera empieza... empieza con un bar y al final... Tendría que ver, hostia, Pues sí. Seguramente sí. La tendría que volver a escuchar. Casualidad, o sea, y al final ha quedado curiosillo y es nada, son unos segundos que es un homenaje a Bonnie. Ya está. Bueno, la verdad es que es una gozada que os hayáis acordado de Bonnie, Y bueno, alguien que ha sido esencial aquí en la historia de nuestro país. Oye, yo fíjate que también le pregunto mucho a todos los músicos, el anterior que estuvo Aitor de Sanfalla también se lo preguntaba, y a todos les suelo caer la misma pregunta. Yo digo, a ver, cuando uno está metido en la vorágine de grabar el disco para arriba, para abajo, pues yo creo que uno lo ve las cosas de diferente forma, pero cuando uno ya se pone su cervecita, se sienta en el sofá y pone a escucharse el disco en casa, ¿gusta, no gusta, habéis conseguido qué se piensa, cómo se ve? Dale, sí, lo que pasa es que como hace tantísimo tiempo que lo hemos grabado, claro, y llevamos tantísimo tiempo escuchándolo, modo pincho, modo, sí, que es como lo teníamos cuando lo pasaron todas las canciones grabadas. El CD hasta hace un mes no lo hemos tenido, o sea, exactamente, hace poquito. Pero vamos, o sea, que yo lo llevaba en el coche, lo escuchaba en el curro, lo escuchaba en casa. No, la verdad es que bien, porque cada vez oyes algunas cosillas que dices, uy, esto a lo mejor no lo hubiera hecho así. O sea, a lo mejor también escuchas cosas que dices, joder, esto no pensaba hacerlo así, lo hice y ya queda cojonudo. Sí. Ves lo que tú crees que son errores o fallos y ves lo que pensabas que no iba a hacer así, que al final lo has cambiado. En el último momento, como dice él, de hacer una segunda guitarra, que no tenía pensado hacerlas, y hay cosas que quedan cojonudas. Totalmente, y yo en mi caso lo he oído, obviamente, y el día que nos dieron el CD, llegué a casa y lo puse en un equipo guapo en casa, y lo puse entero, y yo mismo dije, hostia, qué bien suena, tío, o sea, la verdad es que es cañero, suena bien, tío, si gusta bien y si no, que bien, porque la verdad es que está guapo el disco, tío. Y cuando estuvo grabando Ramoncín este tema que se está oyendo, sí, lo estuvo escuchando primero. Entra, yo la verdad es que cuando lo escuché el tema dije, hostia, es clavado para Ramoncín, pues, escucha, que te vas a ver. Hay una historia. Este tema, el Vividor, lo iba a tocar John, lo iba a cantar Johnny. Y el Lucer de Neón lo iba a cantar Ramoncín. Hostia. Por no sé qué hostias. No, Ramoncín no confirmaba que pudiera venir. Sí. Y Johnny dijo que sí, que encantado, tal y cual. Y dijimos, si hay que dejar alguna sin grabar, por una colaboración, dejamos sin grabar el Vividor. Sí. Como que Luces de Neón, como que la damos más importancia. Sí. Y dijimos, bueno, pues si Luces de Neón no la puede grabar Ramoncín, la dejamos para Johnny. Bueno, Luces de Neón es lo que está sonando de fondo, sí. Y al final le dimos a Johnny la letra de esta, se la grabamos en el local para que la tuviera como referencia, se la preparara. Y cuando se lo hicimos, en ese momento dijo Ramoncín, oye, que sí, que voy. Y dijimos, pues ya tiene que ser otra. Toma ya, pues fíjate, yo cuando escuché la del vividor, yo digo, hostia, es que es clava para Ramoncín. Yo también. Pues la cantan, cambias. Hostia, Una iba a ser la de Johnny y la otra iba a ser la de Ramoncín. Y el Luces de Neón, cuando entra Johnny, parece que está hecha para él. O sea, es lo que te voy a decir. Fíjate que habéis escogido al contrario, pero... Creo que no hubiera sonado igual de bien. Tío. Yo creo que, a ver... Hubieran sonado porque tanto... Sí, bueno, claro, los dos son... Claro, pero es verdad que yo Luces de Neón, cuando tu mamá me las pasaste y aquel día que nos vimos, yo digo, hostia, son dos canciones clavadas para las colaboraciones, pero clavadas, Ha sido el destino. Toma ya, Bueno, pues me alegro de que se cambiara, Sí, yo también, tío. Sí, ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Oye, vamos a hablar del Trapa, Vamos a meternos con el Trapa, ya que no está el Trapa. Oye, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Creo que, sin desmerecer el trabajo del primer disco, le conozco ya de hace ya un tiempecito el que hacía Puncarradas, y en este disco se ha dejado la piel. Sí, además te voy a decir una cosa, lo dices tú, lo ha dicho Johnny, lo ha dicho Ramoncín, y todo el otro día se lo he dicho yo. Yo tengo que decirlo ya fuera de coñas, Trapa, enhorabuena, porque me ha sorprendido una barbaridad, y hay momentos que decía, hostia, ¿este es el Trapa? Sí, se lo han dicho todo el mundo, todos los colaboradores, tío, y yo se lo dije el otro día, digo, tío, te has salido en el disco, enhorabuena, tío. Hay dos o tres frases, para mí, tío... que supera con creces a Ramoncín y a Johnny. Para mí, en algunas veces digo, madre mía, el cabrón este. Yo. Ha puesto el alma, tío. Vuelvo a decirlo, y sin ánimo de peloteo, le conozco ya desde hace ya bastante tiempo, pero hostia, en el vividor está al mismo nivel que Ramoncín. Y Ramoncín tiene un vozarrón importante, y aquí Mr. Trapa le llega y para mí le supera, pero bueno, yo sé que a lo mejor la gente que le encanta a Ramoncín dirá, hostia. No, mira, cuando estuvimos grabándolo, eso fue un domingo, que fue Ramoncín por la mañana. Ramoncín fue por la tarde. Fue Johnny y Nico, fueron por la mañana. Y estuvieron con nosotros hasta las tantas de la tarde. Y a última hora fue Ramoncín. Venía de la tele, estaba grabando en la tele y tal, y llegó a las 6:00 y pico, a las 7:00 de la tarde. Sí, vino tarde. Y cuando estábamos escuchando esta, se quedó así Johnny y dijo, hijo puta. Dice, pero ¿cómo quieres que cante yo ahora medias esto contigo? Y decía el Trapa, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, pero tío. Dice, ¿tú has visto qué vozarrón tienes ahí? Sí. Y decía el Nico, joder, tronco, Trapa, vaya voz y tal. Y el Trapa decía, no sé, mi voz, tío. Como diciendo, yo qué sé. Y decía Johnny, dice, es que ahora mismo, tío, dice, Ciri, sube el micro ahí, dice, a tope. Sube el micro a tope, para que se me oiga algo, tío. Sí, sí. No, yo, la verdad es que tengo que decir que... Parece que sabe cantar y todo. Sí, joder, Trapa, ha sabido cantar, Yo creo que no es él. El Trapa... A ver si os lo han cambiado, No, os aseguréis que lo ha grabado él... Yo lo dudo ahora. La verdad, pues estuvo solo grabándolo. Estuvo solo. Es verdad, sí. Aquí hay un libro. Aquí hay aquí tiene. Escribe el libro, o sea, se ha llevado un doble. Sí, se ha llevado un doble, Estuvo grabando solo, cabrón. Sí, uy, Trapa, eso es sospechoso, Yo me parece que. No hay ni una foto, ningún documento ahí. No hay ningún documento. Uy, Trapa, sospechoso. Bueno, enhorabuena, Trapa, porque lo que vosotros. Yo me he quedado muy sorprendido, Me he quedado muy sorprendido, Él es muy y punky. Se adapta a todos los temas, además. Lo que tú has dicho, es muy punky, pero es más rockero que punky. Sí, yo tengo que decir que en la época de Matando Gratis cantaba bien, pero... Escucha, el Trapa, por lo que yo le conozco, tío, que sabes que es familia mía, entre otras cosas, desgraciadamente. Le conozco hace muchísimo, tío. Trapa, te queremos. Alguna vez no te queremos tanto, pero... Escucha, yo le conozco desde que sacaron el primer disco de Los Matando. O sea, fíjate si hace años. Y desde entonces era... O sea, él tocaba con Matando, cantaba Matando, pero siempre ha sido un mudo de rollo de los Stones y de los Faces. Sí, claro, hombre. De hecho, él tenía el Stones. Por ejemplo, digo que tiene una colección de discos que no que tiró con Matando Gratis, como podía haber tirado con... Sí. Que sé, con los MC5. No, yo, de hecho, pues es lo que te digo, le conozco también desde el primero, yo creo que desde el segundo disco, más o menos, y le he podido ver en un montón de conciertos. Pero es verdad que sí, es muy estoniano... Y muy ecléctico, tío. Es muy ecléctico, todo, pero vamos, sí, sí, sí. Oye sí, de sí. todo, porque tiene una colección de discos, no sé si la has visto. No, no la he visto, pero sí. Mejor, o sea, tiene por ahí discos. Sí, sí, sí. Me acuerdo uno cuando Matando Gratis, que me cambió por un disco de Porco Bravo, en vinilo, el de Matando Gratis. Tendrá más de 500 y de 600 y más de 1000. Sí, Amen, sí, es una... sí, vinilos, hablo de vinilos. Vinilo. Ya, bueno, una pared llena de discos. Sí, y en el pueblo tiene otro montón. Sí, sí, bueno, yo tengo que decir que, como te decía, la anécdota es que el disco de Matando Gratis, yo creo que uno de los del primero de la trilogía lo sacó en vinilo, o el segundo, y se lo cambié por un disco de Porco Bravo en vinilo. El disco en vinilo ya difícil encontrar. Los Porco Bravo lo editaron, sí, sí, sí. Y el cabrón se lo llevó firmado por Pulpo, desaparecido guitarrista de, sí, sí, de Porco Bravo. Así que tienes un disco firmado por Pulpo gracias a mí, ¿eh? Cabrón, como te coja, te vea el disco, te lo mango. Te lo voy a mangar. Qué cabrón, ¿eh? Qué mal me cae, ¿eh? Sí. Bueno, hay que darle enhorabuena. Vamos a pinchar otro tema y elegirme otro tema. Me decís además la baladita que además me estabais también contando. Me decía, aquí me está señalando el número. Y cuéntame un poquito la historia de la letra, sobre todo que me estabais diciendo que hay gente que creía que estaba dedicada a tal persona y está dedicada a otra. Hombre. Así que dispara. Yo la verdad no te lo voy a saber explicar muy bien, tío. Eso tendría que haber sido el trapa. Hasta donde yo sé, la letra va a dedicar a su abuela. Hopi es un gran amiguete nuestro de toda la vida, que es el guitarrista de Melendi, de Mónica Naranjo, él tiene discos en solitario, que es un puto crack, o sea, un guitarrista de 10, o sea, la hostia, y tenemos la suerte de que es amiguete nuestro de toda la vida. Entonces le dijo Trapa, oye, he sacado una cancioncilla, tío, ¿te importa echarme una mano? Hopi es una persona encantadora, tío, o sea, pero encantadora. Le dijo, vente a mi casa, tío, lo que haga falta. Y fue a su casa, que tiene, Hopi tiene un estudio en su casa, que es donde graba toda esta tropa. Y allí lo compusieron, tío. Y no se nota, no, en el disco no se nota, pero ahí metidas como 15 o 16 guitarras, violines, todo lo grabó todo Hopi. Es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí, acústicas, adornos. Hopi es el tío, sí. O sea, y el tío se tiró el rollo por la verdad es que es un tema intenso que transmite muchísimo. Y hay que decir que todavía no me creo que sea el Trapa, ¿eh? Todavía no me lo creo, ¿eh? Escuchen, ¿eh? Investigaremos. Yo todavía no me lo creo, ¿eh? Te has llevado a la más bella. Nada he podido hacer yo. Aunque sé que algún día volverá mi corazón. Esa llama en mis entrañas, cuando veo su resplandor. Esa estrella es la más bella de toda tu colección. Cuidarme bien esa estrella, que la vea brillar, que cuando yo mire al cielo no la pueda olvidar. Sus risas, sus palabras, su manera de andar, sus preciosas caricias me enseñaron a caminar. Me enseñaron a caminar. Me enseñaron a caminar. Me enseñaron a caminar. estrellas en el cielo. Otra más llegará hoy. Alguien quiso que estuviera en un sitio mucho mejor. Seguiré mirando al cielo, detendré mi canción. Seguiré mirando al cielo, me siento mucho mejor. Este no es el Trapa, me habéis mentido, ¿eh? No es el Trapa, ¿eh? No es el Trapa, ¿eh? A ver, me habéis cambiado el Trapa, ¿eh? No puede ser este el Trapa. Le estamos dando mucha coba, yo creo. Se lo va a creer. Se lo va a creer. Trapa, bueno, no. Bueno, vamos allá de halagos. La verdad es que canta muy mal el tío, ¿eh? A ver si le echáis al cantante. Y encima, mira qué foto. La foto de la contraportada, aunque eso lo sepa todo el que nos escuche, la ha elegido él. O sea, se le mete el careto. Tiene un gusto fatalísimo. Oye, Trapa, tienes un poco ego, ¿no, tío? Se le ve todo la cara. Si las hay mejores, tío. Yo no sé por qué ha elegido esa, tío. Porque se le ve bien. No, yo creo que ha dejado de beber y es que la ha sentado fatal, tío. Sí. Oye, aparte luego ya también nombrar a Domingo Casas, que fue el que nos hizo las fotos también. Ese tío majo, tío majo, sí, entre los que haya, ¿eh? Un tío grande. Un tío grande. Que también ha escogido la del Trapa, que se le vea. Sí. Joder, Trapa. A Javi se le ve el último. A mí, claro. A mí. Los guitarristas no. Me quieren echar del grupo y no saben cómo. No te metas ahí atrás, tío. Bueno, estás ahí entre la sección rítmica, entre el bajo y la batería y el Trapa. Bueno, recordamos, 6 de abril, ¿verdad? Me decís, 6 de abril, sí. Presentación en el Godfather, de este pedazo de disco, que bueno, por fin ya lo tenéis, ¿eh? Yo, enhorabuena, y yo espero que haya muchísimos conciertos, ¿no? Ya tenemos que irnos, no quedan ya nada, como 3 o 4 minutitos, pero bueno, todavía no da tiempo para pinchar una canción, y sobre todo para que la gente, oye, ¿dónde puede conseguir el disco y estas cosas? Pues lo puede conseguir lo más cercano posible en el... En el Woodfather. Y nosotros lo vendemos, estamos vendiendo nosotros y luego lo empezaremos acércate al micro, empezaremos a venderlo en los conciertos. Uh-huh. Lo estamos vendiendo ahora mano a mano nosotros, pero en el garito de Trapa, en el Woodfather, ahí se puede comprar. Oye, ya sé que esto es jodido, pero esto en vinilo sería la hostia, ¿eh? Gracias, tío, porque aquí el único que no quiere es este. No, sí quiero. No, yo, a ver, lo que pasa es que es verdad que esto es una pasta en vinilo, ¿no? Pero esto en vinilo con esta portada, joder. Escucha, ¿eh? Charlie, confírmamelo para que se entere una vez. A que el vinilo se vende, tío. Hombre, yo creo que es de lo que se vende más, ¿eh? Vamos a ver, yo tengo un montón de vinilos, ya me compro vinilos. Hombre. Pero... hay que reconocer que la mayoría de la gente no compra ni vinilo ni CDs, ninguna de las bueno, a ver, es verdad que a ver, es verdad que la gente ahora ya, esto del disco físico, somos románticos y tal, pero es verdad que los románticos sí que compramos el vinilo, es verdad. Pero bueno, también entiendo que sacar un vinilo, sí, es una pasta que te cagas, pero esto en vinilo molaría mucho, y yo estoy contigo que eso en vinilo molaría mucho. En vinilo vamos a hacer lo siguiente. Sí. Lo siguiente. Ah, pero ya estáis planificando ya lo siguiente. Tenemos un tema nuevo. Tenemos ya uno y estamos con más temas ahí en la cartera para hacer. Hostia, o sea que va a ir rápido que te cagas. Hemos estado 2 años parados, ahora 2, hostia, tío. Joder, güey. Para febrero tenemos otro. El 16 tema, vamos a presentar los dos discos. Vais a presentar los dos discos. Bueno, hombre, ya tenéis también a Trapa ahí en plena ebullición, ¿no? Pues ya. No, esperemos que vaya. El otro día nos hemos juntado, hemos sacado un nuevo temita y bueno, ahora miraremos 2 o 3 ideas que hay por ahí. Y bueno, con un poco de suerte este año grabamos otro y ya está, tío. Hombre, también entiendo de verdad que lo de la pandemia, como hemos dicho, sí que os ha dejado este disco. Tendréis la sensación de que esto ya es pasado ya, vamos, esto es como que... Sí. Como algo que tenía que salir, punto, pelota. Sí, bueno, sí, entre comillas. Lo que pasa es que una vez que lo tienes en la mano físicamente y lo oyes y se empieza a mover... No sé, parece que te... Como que te renueva las ganas de hacer un poquillo las cosas nuevas. Uh-huh. Claro. Y demás. Ahora, sí, porque estos temas tienen años. Sí, sí los tienen, sí. Tienen años, claro. Bueno, pues, algunos más que otros. Yo entré en el grupo en el 2014. Hostia. Y... Carape estaba. Esta no. El vividor estaba. Esta la hemos sacado contigo en el grupo. Claro. pero por eso es, por eso. Mariana era una cosa por ahí que había, el Luce de Neón no existía y Cuéntamelo Todo, que es esta, tampoco. Pero Caras B y El Vividor ya existían. Bueno, pues nos vamos a ir, ahí está. Y nada, muchísimas gracias, chicos, por venir. Trapa, gracias por intentar venir, que yo sé que que él está trabajando en el Goodfather. Y ahí termina. Bueno, trabajando. Bueno, trabajando. Una palabra muy fuerte para cualquiera de nosotros. Alternando. Bueno, alternando. Si es que se lo pasa el tío de bien, Sí, sí, la verdad es que sí, tío. Se lo pasa de bien. Buen tío y nada, enhorabuena, chicos, de verdad, es un disco brutal. Y que nada, que alguna cosita más, remata. No, yo solo quiero mandarle un saludo a Jarillo, que es el último en entrar y que no ha podido venir. Y bueno, un saludo, mandarle un saludo y ya está. Pues nada, y que siga mucho con nosotros. Pues sí, ¿no? Ya ves. Sí, porque a estas alturas ya, tío, no, es un tío guay. Es un tipo majete, más o menos de nuestro rollo, de nuestra edad y demás. Y para qué, o sea, buen bajista, buen tío. Muy bueno. Pues mira, eso al final es lo que se interesa, ¿eh? Sí. Comprometido con el rollo y tal, y está. Pues perfecto. Un saludo. Falta. Un saludo. Sigue sonando y nosotros nos vamos ya a Generación Suicida. Ya tenemos que irnos, que si no el jefe me va a decir, no, te ocupas más tiempo. Y sí, ocupamos siempre más tiempo. Pero bueno, que suene ahí Trapa y Turbo Acid y recordad, 6 de abril, sala Goodfather. Bueno, interrumpimos el tema porque no puede ser. A ver, me he enterado de que hay voces femeninas, pero hay una de ellas que la quiero un montón y que la conozco un montón y me cago en la leche. No nos vamos a ir sin saludarlas a ellas, pero oye... No es justo. Y una de ellas que la conozco hace un huevo de tiempo, hostias. Claro. Bueno, venga, decidme quiénes son. Pues una es Ariadne, que es una amiga de Trapa que trajo, y la otra pues es amiga tuya. Marta, de 37, hostias, me cago en la leche. Sí. La de veces que hemos puncarreado viendo 37, hostias, madre mía, ¿eh? Pues ahí estuvimos. Metieron todas voces femeninas. Pues bueno, ya con esto ya nos vamos, ¿eh? Hemos ahí cortado. Así que, Generación Suicida, nos vamos. Trapa Turbo Acid, 6 de abril, sala Goodfather. Estaremos allí de cabeza.